Ejido San Sebastián Bachajona, adherencia a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México, 18 de junio del 2015. A las y los compañeros, compañeras, adherencia a la sexta declaración de la Selva Lacandona. A los medios de comunicación masivos e alternativos. A las juntas de buen gobierno. Al Congreso Nacional Indígena. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York. A los colectivos y comités de solidaridad al nivel nacional e internacional, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México y del mundo. Compañeros y compañeras, el día de hoy caminamos en Palenque, Chiapas, junto con las valientes y dignas madres y padres de los compañeros desaparecidos de manera forzada de Ayotzinapa, por este narcogobierno que tiene secuestrado al país y que solo con sus militares y policías quieren gobernar el país y pisotearnos como si no valiera nuestra vida. Las instituciones del mal gobierno están podridas de raíz y no hay manera de defender nuestro derecho con la ley del mal gobierno. Por eso trabajamos por la autonomía de nuestro pueblo y obedecer al pueblo para tener vida digna. Organizarnos para poder atender las necesidades de los pueblos, aunque sin dinero y en la pobreza, como nos quiere ver el mal gobierno, pero nosotros seguimos construyendo nuestra autonomía, denunciando las malas mañas del mal gobierno y los delitos que comete, como asesinó cuando mata a nuestro compañero autoridad, como Juan Vázquez Guzmán, el 24 de abril de 2013. Juan Carlos Gómez Silvano, el 21 de marzo de 2014. No hay de otra, compañeros y compañeras. Hay que organizarse y luchar para construir otro país, donde hay respeto para la vida de los pueblos y se respeten nuestros derechos. Queremos recordar a compañeros y compañeras finadas por la masacre de Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, donde se cometieron violaciones a grave de los derechos humanos, donde también hay compañeros desplazados por la lucha por la tierra, como en Actial, donde también después de muchos años no hay justicia. Así está pasando en Guerrero. Nos duele y llena de rabia saber que tampoco haya respeto por la vida y la autonomía de los pueblos. Por eso, la mejor justicia es no olvidar, recordar a los compañeros y compañeras que han luchado por un mundo donde quepan muchos mundos. Exigimos la liberación de nuestros presos en Yajalón: Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández y Santiago Moreno Pérez en Playas de Catazajá, y Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez en Amate. Desde la zona norte del estado de Chiapas, México, les enviamos un abrazo y saludo combativo de las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón. Nunca más un México sin nosotros. Tierra y libertad. Zapata vive, hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano, la lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Presentación con vida de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Viva, viva la digna lucha de los compañeros y compañeras choles de Ejido Tila. Justicia para Ayotzinapa, Actial, ABC, Atenco. Muchas gracias.